hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Vaya noche, qué partidazo, bueno, partidazo quizás no tanto por el juego, por la emoción, ¿no? Una noche mágica en el Calderón, partido de Champions, un campo, bueno, que antes del partido fue increíble lo que se vivió allí. La gente que estuvo en el campo, obviamente, ha tenido que pasar un momento inolvidable. Y también, bueno, mirarse un poco el corazón, porque esos últimos minutos en los penaltis, la tanda de penaltis, bueno, es que de verdad, todavía con el corazón en un puño. Pero hemos pasado a cuartos, otra vez nos ha costado, como el año pasado, pero tercer año consecutivo que llegamos a cuartos de final. Y bueno, yo creo que en líneas generales en la eliminatoria merecíamos el pase, tuvimos muchas más ocasiones, llevamos más peso en los dos partidos. Pero el PSV nos ha sorprendido hoy, ha hecho un partido muy bueno defensivamente, bloqueándonos, también atacándonos en velocidad, no nos ha dejado hacer nuestro mejor juego y a lo mejor también ha habido algún, en parte, culpa nuestra por intentar a lo mejor hacer las cosas demasiado rápido. Lo avisábamos el otro día, ¿no? Lo de que no podemos marcar el segundo antes que el primero, ¿no? Y hemos salido un poco acelerados. Y ha sido un partido muy bonito, yo creo. Aunque no ha habido goles, pero ha habido ocasiones, ha habido juego, ha estado muy emocionante. Y luego, bueno, luego esos penaltis que parecía que nadie iba a fallar, ¿no? O que no iba para ninguno de los porteros, ¿no? Nos podemos tirar aquí 3 días tirando penaltis. Pero bueno, al final parece que la suerte nos ha sonreído un poquito, que tampoco es que lo necesitáramos, pero bueno, siempre viene bien. Y emocionados por ese pase a cuartos. Y bueno, vamos a hablar hoy de momento están con nosotros Chechu y Israel. A ver qué les ha parecido. Chechu, ¿cómo estamos? Hola, muy buenos días o buenas tardes según quien nos escuche o dónde. Y bueno, también por supuesto saludarte a ti, saludar a Israel. Con el corazón un puño, como os decía antes, encerrado y muy contento. Más allá del juego, un poco miedoso, ¿no? Incluso diría que temerario, porque quizá no arriesgar al final es arriesgarte a que en una jugada tonta te metan el gol y tengas que meter ya dos y ya cuando quedan 10 minutos o en la prórroga cualquier balón que se acercaba lo pasaba mal. Dicho, o por lo menos los que estábamos desde fuera. Yo sé que los jugadores estaban bastante serios. Partidazo de nuevo de Oblak. Lo de Oblak es impresionante. Le llegan 3 veces y además unos paradones difíciles. Y cómo estando en frío es capaz de sacar esos balones. Y bueno, y dicho esto, yo me quedo con dos datos, ¿no? No tengo el dato exacto, pero me quedo con dos datos que nos han llevado eminentemente a esos cuartos de final. Los 100 y pico kilómetros que corrieron los nuestros, que es impresionante, cómo desde el delantero hasta el portero, todos corren como demonios. Y bueno, y también que lo diga alguien, porque me parece brutal y no se está diciendo que no sé qué, que si los penaltis, meter 8 de 8, me parece una cifra escalofriante. O sea, un 10, y también para nuestro entrenador, porque también soy partidario de esto que dijo el año pasado, que no sé si lo ha repetido este año, yo creo que sí, que para qué ensayarlos, porque no es lo mismo. Yo me pongo en su situación o intento empatizar o trasladarme y ponerme en su situación y yo puedo tirar un penalti con mis amigos o un penalti después de un entrenamiento donde no me juego nada y tirarlo panenca, tirarlo como quiera y a lo mejor hasta enchufarlo y en un partido, en una eliminatoria que te estás jugando todo, pues no es lo mismo mantener esa sangre fría. Así que me quedo con esos dos datos. La cantidad de kilómetros que corrieron los nuestros y sobre todo esa tremenda efectividad en los penaltis, vamos, evidentemente matrícula de honor, también para el rival evidentemente, que solo tuvieron en este caso, tuvimos hasta la suerte buscada de ese tiro al larguero en el último penalti que lanzó el PSV. Así que nada, ya pensando en el sorteo y con muy ilusionado, y ya hablaremos luego, pero quiero al Madrid. Sí, bueno, a ver cuando toque el sorteo. Y como decíamos, Israel, ¿sigues aquí? Jorge. Sigo aquí. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches para ti, buenos días para Chechu y para los que nos escuchan. Y estoy, pues, contentísimo, lógicamente. Este partido, además, deja mil cosas que se pueden comentar, así como hay otros partidos, pues, en los que el Atlético de Madrid bien gana por la mínima, o incluso estos últimos, que ha estado ganando 3-0, a veces pues no es fácil analizarlos, porque muchos se parecen unos a otros, pero este partido deja mil detalles, mil sutilezas, y no sé por dónde empezar. Bueno, vamos a empezar por el principio. El principio es que el Atlético de Madrid vuelve, que eso es lo importante, además, vuelve, continuidad, entre los 8 mejores equipos de Europa. En una eliminatoria preciosa, a pesar de ser 0-0 y 0-0, que por lo que he leído es la primera vez que ocurre en la historia de la Champions, no de la Copa de Europa, pero sí de la Champions, que tanto la ida como la vuelta acaban 0-0. Y aun siendo 0-0, a mí me ha parecido una eliminatoria preciosa, muy emocionante y muy, muy difícil. Vaya por delante que el PSV a mí me ha parecido, no allí, que allí me pareció bastante conservador. También hay que tener en cuenta que perdió un jugador y jugó 25 minutos con un jugador menos. Ahí tuvimos 25 minutos para que el Atlético de Madrid no supo aprovechar para realmente dejar la eliminatoria sentenciada y no tener que llegar a donde hemos llegado. Y ahí el Atlético de Madrid no encontró claridad para poder hacer un gol. Pero el PSV en el Calderón ha sido un gran equipo. Hablaba yo en la ida de que el PSV estaría, pues, en la Liga Española, pues en mitad de tabla, bueno, pudiera ser, pero ayer demostró ser un gran equipo, un equipo de autor, además, porque nosotros, que somos un equipo de autor, tenemos que saber ver cuando viene un equipo que también es un equipo, pues es trabajado, y un equipo que juega a lo que su entrenador quiere. Y Philippe Cocu ayer demostró ser tácticamente para mí un buen entrenador, además de, durante todas las declaraciones de toda esta ronda, un caballero. A mí me gustó, porque estaba acostumbrado, por lo visto, a jugar el PSV. No sé por qué empezó hablando tanto del PSV, pero bueno, estaba acostumbrado a jugar 4-3-3, pero ayer, aunque Simeone y el Monoburgos hablaban de que era posible que jugase con un 5-3-2, efectivamente salió un 5-3-2, pero no era un 5-3-2, era un 3-5-2, porque era esta táctica que también utilizaba el Atlético de Madrid de Luis Aragonés, con 5 defensas donde los dos laterales son carrileros auténticos de verdad, que también nos utilizó la Juventus en el Calderón, una 3-5-2, 3 centrales, 2 hombres muy abiertos en banda. Y es una táctica que Cocu utilizó y que, lejos de ser inicialmente defensiva, aunque está claro que a lo largo de la eliminatoria y también de este partido de vuelta, el PSV ha defendido más que atacado. El PSV no es idiota y sabe que su potencial individual, su potencial de calidad, de plantilla, es inferior al del Atlético de Madrid. Nosotros nos hemos visto en esa situación miles de veces estos años, jugando contra Madrid y contra Barcelona infinidad de partidos, y hemos utilizado las armas que han estado a nuestro alcance para hacer daño. Lo mismo nos ha hecho el PSV a nosotros, y lo ha hecho también de manera muy acertada. Entonces resulta que con el planteamiento táctico de Cocu, la verdad es que el Atlético de Madrid tuvo dificultades enormes, ya no solamente para jugar, para crear en el apartado ofensivo, sino que tuvo dificultades, bajo mi punto de vista, muy muy grandes para defender. No llegaba a las presiones, no sabían exactamente a quién presionar, cuándo presionar, porque están acostumbrados quizá a jugar contra tácticas distintas, contra 4 defensas y no 3 centrales y 2 muy abiertos, El Atlético de Madrid empezó jugando una 4-4-2 con Griezmann y con Carrasco arriba, que por cierto, respecto al 11 titular, yo creo que era el 11 que mejor resultado, aunque solamente se había experimentado una vez ese 11, que fue en el Nou Camp, pero era el 11 que más garantía ofrecía a Simeone ante un partido grande, que era la de poner a Carrasco con Griezmann arriba y luego pues lo que vimos, Gavi con Augusto en el medio y Coque y Saúl en bandas. Una de las primeras cosas que me llamó la atención fue Coque por derecha y Saúl por izquierda, cuando habitualmente había sido al revés. Imagino que tendría que ver con pues con que Locadia, por ejemplo, el delantero, uno de los dos delanteros, porque el PSV jugó una 5-3-2 o 3-5-2, como lo quieras llamar. El delantero Locadia, que fue el que nos pegó el tiro al palo que no entró porque Dios no quiso, jugaba bastante por izquierda. Imagino que pondría quizá a Coque, que Coque es muy sacrificado para ayudar a Juanfran. Coque, bueno, te lo decía ahora Chechu, el Atlético de Madrid corrió 150 y tantos kilómetros. De ellos, pues eso sale entre 11, quitando que el portero no los corre, sale a que cada jugador corrió más de 15 kilómetros. Y si me apuras, Coque te corrió más de 17, más de 18. Pero muchas veces, en una manera de defender, algo estéril. Es decir, los jugadores no llegaban a la presión, no sabían exactamente a quién presionar. Había desorganización debido a un muy buen planteamiento del PSV. Eso duró lo que duró, ese 4-4-2 nuestro. Y luego se cambió a una 4-1-4-1, se bajó a Griezmann a banda, se dejó al revés, se bajó a Carrasco a la posición de banda por la izquierda, se puso a Augusto de único pivote, 4-1-4-1. Esa misma táctica luego fue la que se utilizó, pero cambiando a los hombres, es decir, para jugar con solamente Griezmann arriba, mejor ponemos a Torres solamente arriba, llevamos a Griezmann a una banda, Carrasco en la otra, quitamos a Augusto del campo, que luego lo comentaremos, el rendimiento de Augusto, el partido de Augusto, luego individualizaremos más. Y finalmente, incluso hubo otro cambio que no recuerdo quién salió del campo, que salió Kranjvitr en su lugar, que para Simeone era un cambio de que veía que no, bueno, o sea, más son palabras suyas, veía que no podían ganar el partido y que el partido se ganaría debido a algún fallo, y quería pues tratar de minimizar la posibilidad de que existiese ese fallo con la salida de Kranjvitr, que también individualizaremos luego, pero que hizo un gran partido, vaya por delante. Total, que realmente el partido fue una auténtica partida de ajedrez. Y ver lo acertado o lo desacertado de cada una de las decisiones es bastante complejo. Lo que sí que es cierto, vaya, por ejemplo, para el principio, es que esta táctica de 4-4 y esos dos delanteros, Carrasco y Griezmann, que ninguno de los dos es delantero, pero los dos son rápidos, los dos son desequilibrantes, yo creo que es una táctica más favorable para partidos en los que el Atlético de Madrid no tiene que llevar la iniciativa, y partidos, bueno, pues como el del Nou Camp, partidos en los que el Atlético juega de visitante y lo que tienes es un equipo cerrado, apiñado, defendiendo, y luego puedes salir a la contra con velocidad con esos jugadores. Sin embargo, para un partido en el que ha de llevar la iniciativa y el juego, a mí no me acabo de ayer de gustar, de no acabé de ver. Sí, mucha gente, ha habido gente, y yo entre ellos, que no entendía mucho que Oliver, por ejemplo, se quedase en la grada cuando era un partido en el que, no digo de titular, pero las cualidades de Oliver son las que te pueden ayudar en ese tipo de partidos, ¿no? Ayer, efectivamente, ayer había dos, lo que pasa es que los dos no iban a poder jugar. Pero había dos jugadores que, si el desarrollo del partido era el que estaba siendo, es decir, que no se conseguía hacer gol, pues había dos jugadores que podían cambiar esa dinámica de verdad. Uno es Oliver, desde un último pase, desde una visión de juego que tiene buena, desde que sea capaz de filtrar un pase pues muy interesante y tal, y el otro era Correa, desde la posibilidad de desatascar una defensa cerrada con algún regate corto, algún desequilibrio, algún atrevimiento, algún descaro del que tiene Correa. son esos dos jugadores los que podían hacer esa función. Y estoy seguro que uno de los cambios del Atlético de Madrid iba a ser Correa. Pero lo que pasa es que, bueno, se lesionó Godín y al lesionarse Godín tuvo que entrar Lucas y ya se eliminó la posibilidad de Correa. Bueno, yo estoy muy contento. Está claro que el Atleti ha conseguido por... Bueno, además también he leído que llevábamos... Es la quinta vez que nos jugamos un pase a penaltis en Copa de Europa y la segunda vez que ganamos. Es decir, solamente ha sido esta vez y la anterior del Leverkusen. Son partidos... Bueno, yo siempre digo lo mismo, que yo lo que quiero de una temporada del Atleti es el mayor número de partidos grandes posibles. Este lo ha sido. Son estos partidos... No sé si este es el programa 400, me parece. ¿No es así, Jorge? Perdón, que se me había acordado esto. Sí. Programa 400 para celebrar, no está mal, ¿no? El pase a octavos. A cuartos, perdón. Son estos programas, claro, son estos programas, son estas fechas las que te acuerdas. Yo me acuerdo perfectamente dónde estaba cuando grabé contigo, que además hablamos tú y yo solos, el partido contra el Leverkusen en la vuelta, sí. Que también fue a los penaltis como esta. Entonces esto es una noche grande, un partido grande, esto entra en los libros de historia y además esto nos proporciona otros dos partidos grandes al año. Son estos partidos en los que no tenemos la suerte de estar en el campo, pues gritamos a la televisión, como es mi caso. Yo celebro goles, cuando tal, lo grito, gol, tal, pero como ayer, pocos días, porque hay cosas preciosas. El ambiente del Calderón desde la televisión ya era espectacular, ya no te cuento cómo sería pues para los que estuvieron allí, pues de los nuestros, estuvo Jorge, estuvo Samu, estuvo también Miguel, no sé si Mariano... Pues lástima que no estén aquí para comentarnos el ambiente porque tuvo que ser espectacular. Yo volví a escuchar antes de la tanda de penaltis llamar a Luis Aragonés. Luis Aragonés fue el que metió el penalti de Saúl, porque el de Gavi lo tocó el portero, pero el de Saúl hizo más que tocarlo. El de Saúl lo tocó con dos manos y se le fue como para atrás y entró. O sea, ese lo metió Luis Aragonés. Y Simeone... Paró el del larguero, de alguna manera. O sea, Simeone en ese momento, antes del penalti de número 8 del Leverkusen, se puso de los nervios y ayudó, y se puso a animar y ayudó a parar ese penalti seguro también. Fue una noche épica y bueno, pues con miles de matices que comentar, tanto tácticos como técnicos, como de carácter. De carácter se pueden hablar mil cosas. Van varias veces en los que yo me vuelvo a descubrir ante Gavi, por ejemplo, que fuimos muy críticos con él la temporada pasada, incluso al principio de esta, al igual que con Thiago. Yo, hasta que se lesionó, venía diciendo que estaba haciendo un temporadón. Gavi, conforme va pasando temporada, empiezo a pensar que su temporada está siendo más que buena. Ayer volvió a hacer un gran partido. Me la vuelvo a envainar con otro jugador, con Jiménez. Con Jiménez hemos criticado que si tal, que si Savic estaría mejor por encima suyo, tal, que estaba un poco nervioso, un poco intranquilo. Ayer Jiménez fue imperial. Son esta gente que cuando llega un momento grande, no sabes por qué, eso va en carácter, eso va en genética, eso va marcado de cuna. Son gente que en estos momentos no se esconden, no se arrugan, te responden. Jiménez ayer fue eso. Muy reseñable también el haber acabado con Kraneviter, con Lucas, con Saúl, con mucha gente joven. Muy reseñable que los cinco primeros penaltis, cuatro tiradores eran de la cantera nuestra. Hay mil millones de detalles de este partido que son buenísimos, y sobre todo pues lo buenísimo es pues que el Atlético de Madrid continúa, vuelve. Es la primera vez que yo veo nada por el estilo, insisto. Esta época es dorada para el Atleti y vuelve a estar entre los ocho mejores equipos de Europa. Y a partir de ahora, a soñar. Y al contrario que Chechu, yo no por ser el Madrid, que en realidad no es el rival que más miedo me da. Pero yo no quiero ya más españoles. Estoy un poco hasta los huevos de jugar contra Barcelona y Real Madrid. O sea, aunque te toque el Bayern, aunque te toque el PSG. Yo el City. Sí, el City, por ejemplo. Hombre, hay dos peritas. El Wolfsburgo y el Benfica son dos peritas. Sí, pero eso le va a tocar al Trampa le va a tocar uno de esos. Eso lo sabemos ya. Seguramente, sí. O sea que... Pero no, yo un Manchester City o algo así. Efectivamente, una cosa es lo que queramos y otra cosa es lo que va a pasar. Yo apuesto al 100% por una eliminatoria Benfica-Real Madrid. Sí, probablemente. Pero bueno, centrémonos en lo nuestro. Yo creo que el Cholo, como ha comentado antes Israel, quizás nos ha sorprendido un poco la entrada esa de Carrasco de delantero. Ya no tanto a lo mejor por... Bueno, porque Carrasco sabemos que es un... que se merece la titularidad, pero en ese puesto, ¿no? Yo creo que se le ha visto mucho más a Carrasco, por ejemplo, en el momento que ha entrado, en el segundo tiempo ha entrado más por la izquierda, o cuando ha entrado Torres, que han estado jugando los tres, Carrasco, Griezmann, Torres, ¿no? Más suelto, ¿no? Le pasa un poco lo que le pasa a Griezmann cuando le mueves hacia la banda, ¿no? Que pierde, ¿no? Carrasco la velocidad la tiene siempre y la habilidad, pero no sé, he visto que nos hemos intentado acoplar demasiado al juego que nos ha planteado el PSV, que por otro lado lo ha hecho muy bien, como hemos dicho, ¿no? Ha venido y se ve que ha estudiado mucho a nuestro juego, ¿no? Se ve que ha visto por dónde nos podían hacer daño o cómo podían, ¿no?, intentar contener un poco nuestro juego y sacarnos contras rápidas e intentarlo. Y bueno, pues ha estado a punto, ¿no? Si no llega a ser por ese palo. Aunque bueno, me hace mucha gracia porque muchos medios y todo dicen que tal que el palo. También nosotros hemos dado. Ha habido una jugada, un remate de Torres en la izquierda que le ha dado al portero y al palo. Pero de eso no se acuerda nadie. O sea, han tenido ellos un al palo, nosotros también. Y luego hemos tenido uno contra uno de Griezmann que ha dado al portero. Ha habido varias, ¿no? O sea, en líneas generales, yo creo que el PSV ha jugado mejor de lo que se esperaba, pero yo creo que hemos merecido. O sea, vale que hemos llegado a los penaltis y demás, pero en el que más lo ha intentado y el que más juego ha llevado y más ha sido el Atleti, yo creo. En el cómputo de la eliminatoria yo estoy de acuerdo contigo. Y nosotros ya sabes que no nos dedicamos a mirar solamente la posesión del balón y tal. Lo que podemos mirar son las ocasiones de gol en la eliminatoria. Y las ocasiones de gol en la eliminatoria, el número y la claridad corresponden al Atlético de Madrid. Ayer, en el partido de ida, recuerdo la de Vieto y la de Griezmann. La de Griezmann era un mano a mano, la de Vieto era otro mano a mano que picó por encima del portero. Ayer la que tú comentas de Torres, la que comentas de Griezmann, que sacó el portero con la rodilla. Y ellos, pues hombre, de muchísimo peligro. Les recuerdo la que sacó ayer Oblak con el antebrazo, además, sí. A bote pronto, que Chechu, que ha jugado de portero, sabrá que eso debe de ser de lo más difícil que puede existir. Era un tiro peligrosísimo. Sí, porque le y botó, ¿no? En cuanto a ocasiones y calidad de ellas, el Atlético de Madrid ha sido superior y ha llevado más peso y es justo vencedor. Aún así, está claro que el Atlético de Madrid es un equipo que no está del todo acostumbrado a llevar el peso de los partidos. Está más acostumbrado a llevar el peso o a llevar el partido a su terreno, claro. Pero de otra manera distinta a lo que le obligan a las circunstancias de ayer. Sí, eso es lo que te iba a decir, que el PSV... A veces nos quedamos un poco sin soluciones y ahí es donde Oliver nos podría ayudar. Y ahí es donde Carrasco, que es un fantástico extremo, porque maneja muy bien la izquierda a pesar de ser diestro, así por la izquierda y en velocidad se te puede ir hasta línea de fondo para poner un pase atrás y así han salido goles, o te puede hacer la diagonal y meterte un viaje con la derecha como también ha hecho goles, pero arriba es otro juego distinto. Arriba, mira, ellos tenían un delantero centro, De Jong, y ese tipo hizo un gran partido ayer. Ese tipo era un delantero centro que bajó muchas pelotas, que se fajó con nuestros centrales, que sacó productividad para su equipo. Y nosotros ayer no teníamos nada por el estilo. Y hasta el centro. Hasta que salió Torres, Luego salió Torres y Torres hizo un buen partido. Ha hecho, yo, sin meter el gol, para mí ha hecho el mejor partido. Ha sido el mejor partido que ha jugado Torres desde que volvió al Atleti, para mí. Claro, a lo mejor quita los goles, pero hizo todo partido, bien, Sí. Le faltó meter. Algo también falta. Sí. Falta algo, falta un intangible, que marque diferencias. Pero a mí, sabes luego no hizo mal partido. ¿Sabes lo que me gustó? Le vi muy confiado. Ayer, por eso digo que me ha gustado su partido, porque le vi con ganas y sabiendo que podía hacerlo, porque hice un par, esa que paró el portero, luego esa otra que sacó una vaselina que faltó nada para que entrara. Y luego el penalti. Ese penalti que tira Torres de hace... El Torres que llegó al Atleti, o el Torres de hace ya de antes del Atleti, no te tira ese penalti. Y eso a mí me gustó porque me parece que está con confianza, pese a que no le ha entrado, pero no. En los delanteros es mucho mentalidad, ¿no? No te entra el gol, te empiezas a comer la cabeza. Además, estuve leyendo algo hace poco. El penalti que tira Torres es descomunal, de personalidad, de capitán. Sí. De decir, estoy aquí. Es impresionante. Es un penalti que además se ha dado mucho en grandes tiradores, que es el penalti que va al centro a media altura. Que vas a meterlo, si no, como. Al centro a media altura, porque el de Coque. El de Coque, madre mía, el de Coque. Sí. Porque el de Coque iba por el centro. El de Coque es el típico que el portero se ha tirado, se ha vencido a un lado, pero te saca el pie, clac, y te la para con el pie. Sí, y la jodimos. El penalti que tira Torres es el típico penalti que cuando entrevistas o hablas con cualquier portero profesional te dice que si el penalti está bien tirado es imposible pararla. Esto te lo dicen muchos porteros, ¿eh? Yo, por ejemplo, a mí personalmente, una entrevista que tuve para la universidad en su día, por ejemplo, es una cosa que me dijo Molina, yo recuerdo. Es decir, un penalti bien tirado es imposible pararlo, según te cuentan el 99% de los porteros. Y este es el ejemplo. Lo de Torres jugándose lo que se jugaba y teniendo los fallos que ha tenido otras veces, me parece como ponerse los galones y además no solo asegurar ese penalti, sino decirle a sus compañeros no pasa nada y van a ir todos para adentro. No sé, yo le vi muy... Pero muy es que yo le vi ya así según salió al campo. O sea, le vi con esa seguridad de que vamos a ganar y voy a meter un gol, que no la metió, pero otra vez le ves que duda, que tal, cuando en esas ocasiones, ¿no? Que estás ahí en una jugada y dices, bueno, pero tira, ¿no? Y no sabe qué hacer y la pasa y tal. No, le vi muy confiado y eso me da confianza para el futuro y más viendo ahora, bueno, para el futuro, para lo que nos queda ahora, que nos viene una... Pero eso, vi muy confiado y al equipo en general, ¿no? En la tanda de penaltis... Porque pienso también que sabían que nos lo merecíamos, ¿no? O sea que pero esa confianza que tiene el equipo en sí mismo, que le ha dado el Cholo, que el Cholo tenía también, pues a mí eso quizás es también lo que da mucho miedo a los otros equipos, ¿no? Ha salido todo el tema este de Arbeloa, que me parece un poco una chorrada, ¿no? Porque lo ha dicho Arbeloa, lo llega a decir un jugador del Sporting que jugamos contra ellos y nadie dice nada, ¿no? Pero como lo dice Arbeloa, que tienen miedo, que no quieren que pase el Atleti. Bueno, es que, ¿quién quiere que pase el Atleti? Yo creo que nadie. De los que están, de todos los que han pasado a cuartos, a ver, obviamente, nadie va a querer jugar contra el Barcelona, pero después del Barcelona, probablemente el que menos quieran es el Atleti. Yo me pregunto, por ejemplo, el entrenador del Real Madrid, ¿qué pensará al respecto? Una cosa lo que él diga y otra cosa lo que piense. Estoy seguro que no le quiere. Y como él, todos los demás entrenadores. Sí. Ya no hay... ¿Cómo era este? El Muntari, ¿no? ¿Os acordáis? Con el Milan hace un par de temporadas, ¿no? No. O sea, yo creo que además ahora todo el mundo ha visto el potencial y el... O sea, lo difícil que es, ¿no? Lo que comentabas antes. Que en una eliminatoria, en octavos de final, que no se marque ningún gol en los dos partidos, que se pase de ronda por penaltis por no haber metido ningún gol en 180 más 30 en 210 minutos, eso en dos equipos que están jugándose eso es un dato bastante bastante significativo de lo duro que es jugar contra... Que digo, y si hubiese pasado el PSV, que obviamente no me hubiese gustado, ¿no? Pero... Igual también no era desmerecido, que esta gente también ha hecho muy buen partido, ¿no? Han hecho muy buena eliminatoria. Claro, además es que si nosotros no sabemos apreciar lo que ha hecho el PSV, es que nosotros estamos... Claro, es que es lo mismo, es que el libro de este hombre es muy parecido al del Cholo. Con armas, con las armas que tiene, lo ha hecho muy bien, ¿eh? Eso es, con las armas que ese equipo tiene, ha hecho una eliminatoria dignísima, bueno, dignísima hasta el punto de que, oye, los penaltis, siempre es la lotería de los penaltis. Vale, bueno, vamos a darle un poquitín de tanto por ciento a la calidad del lanzador. Bueno, se habla del cansancio. Recordemos, por ejemplo, que el que falló el penalti del PSV no tocó una bola en todo el partido, bueno, en todo el partido, en los tres minutos que estuvo sobre el campo. Fue un jugador que salió prácticamente específicamente para tirar el penalti y fue el que lo falló. O sea, lo del cansancio ahí, por ejemplo, se cae absolutamente. Respecto a la técnica de los jugadores, pues hombre, pues yo recuerdo la final del Mundial del 94 donde los que fallaron los penaltis fueron Roberto Baggio y no recuerdo qué otro jugador, o sea, los emblemas de Italia contra Brasil fueron los que fallaron los penaltis. muchas veces los mejores jugadores son los que han fallado los penaltis, los mejores técnicamente, así que por ahí incluso se puede desmontar. La motivación, el empuje del equipo, pues hombre, si nos centramos en la eliminatoria con el Leverkusen, sí puede ser que el estadio hiciera que el Leverkusen lo pasase peor y falló penaltis y tal. Pero ayer el grado de lotería fue altísimo. O sea, cualquier fallo de cualquier, además toda la tanda de penaltis yendo por detrás con la necesidad de igualar. La presión fue altísima. Insisto, el penalti de Saúl lo metió Luis Aragonés. El penalti de que falló el Leverkusen lo semiparó Simeone. Y el grado de ayer de lotería de eso es muy alto. Yo lo que sí que querría ser quizá algo crítico es con tener que llegar a penaltis en esta eliminatoria donde realmente te ha sido a una lotería a un alto porcentaje, insisto, un 80% de suerte prácticamente. Y ahí es donde Simeone es el primero que reconoce que hubo un momento en el que vio que el partido no se podía ganar. Y eso yo no lo acabo de compartir. Bueno, sí lo comparto porque era lo que yo estaba viendo. Yo había un momento ya de partido donde decía, aquí es que no estamos generando, no estamos jugando mejor, estamos, pues no sé quién va a hacer el gol, Saúl ayer no fue su mejor partido, o Saúl o Koke, que también está defendiendo mucho, o Griezmann o Torres, son los que Griezmann a veces se enchufa, otras veces se desenchufa. Y Torres, que bueno, pues Torres ayer peleó, hizo un buen partido, pero no te transmite una confianza de que te va a sacar un gol en cualquier momento de la nada y tal. Y ayer eran los cuatro jugadores del Atlético de Madrid que podían hacer gol en algún tipo de jugada de combinación, y a mí no me daba, esto es una cosa de sensaciones, de intuiciones, a mí no me daba la sensación de que fueran a hacer el gol, pero y ahí sí que tenemos que hacer un poquitín una revisión de Quizá con la posibilidad de que hubiera entrado Correa u Oliver, si hubiera estado en la convocatoria, pues podías buscar alguna cosa distinta. Pero ahí sí que me queda un poco la cosa de que no teníamos armas para conseguir doblegar al rival. Y ahí sí que, pues, por eso sufrí, porque aquello ya estaba prácticamente abocado a los penaltis desde antes de finalizar los 90 minutos reglamentarios. De hecho, yo no recuerdo, ahora hablo de memoria, pero en la prórroga, oportunidades de gol de ninguno de los dos equipos prácticamente importantes. Sí, entonces, no, la prórroga estaba ya, o sea, era ya para ir a los penaltis, ¿no? Pero en buena lid, el Atleti no debiera, jugando en casa, siendo superior, conformarse, porque desde luego no te puedes volcar para que te pinten en la cara como nos hizo el Benfica y ser los tontos del barrio, pero quizá buscar más o tener sentir que tienes más capacidad de hacer tú el gol que el contrario, pues sí, hombre, si fuéramos perdiendo 1-0, pues sí, pues esperas a un Atleti volcado, a la desesperada, a lo loco, tal. Pero no espero eso, pero sí por lo menos la sensación de que nosotros teníamos la opción de hacer gol y no me transmitía esa sensación. No tenía la sensación de que pudiéramos hacer gol. Es que es una partida de ajedrez. A mí me ha gustado mucho tu análisis que has hecho, Israel. A mí, de que es más una partida de ajedrez, es más para los que nos gusta tanto los dos fútbol, el fútbol de toque y tal, pero también el fútbol táctico. Si no, a mí ver este partido no me aburre, sino, y lo veo tan a gusto si no soy de ningún equipo, si no sufro, pero es que si no lo veo tan tranquilo. Y me gusta, y me gusta verlo porque yo creo que se aprende. Pero también digo una cosa, metimos un gol en el partido de ida que nos anularon, y bien anulado, pero yo reivindico que si este gol se mete a una final de la Champions y el tío se descuelga igual sobre en el minuto 93 sobre un compañero, se anule. Es decir, hay un gol de Godín que es muy similar al que encajamos en el minuto 93 contra el innombrable, donde hay empujones y sobre todo el impulso, el apoyarse en un rival. Como es un deportista y ya lo ha demostrado, contestando también a palabras de un impresentable, Godín reconoce que es falta y no protesta al árbitro, sonríe, porque claro, él pensará, Leñe, es falta, pero es que cuando los demás lo hacen también es. O sea, sí, pero el problema está con los demás, no con nosotros, ¿no? Yo creo que, claro, que no, claro. No la, o sea, habría que sí, aplicar es... la norma en los otros casos y no en el nuestro, pero claro. Bueno. Claro, es que ese gol debería haber subido. Un partido como... Sí, tienes razón, Chechu. Bueno, esto... Yo, la verdad es que es una cosa... Hay un experimento de ratones, que ahora mismo no me acuerdo cómo era, que básicamente, resumiéndolo, es que putean tanto a los ratones que al final los ratones se acaban acostumbrados y no se quejan, por decirlo de alguna manera. Entonces, por desgracia, hemos entrado en un... Bueno, yo qué sé, pues desde siempre... Hemos aprendido a vivir con ello, ¿no? Es una cosa que la doy por hecha... que se puede luchar. Es decir, el Atlético de Madrid lo mejor que ha hecho estos años es que cayó allí de una manera tristísima. Yo no, a mí no, no se me ganan los anillos que dicen las que son muy serranas, pero probablemente es mi peor momento de la historia de seguidor del Atlético de Madrid, con diferencia sideral respecto al siguiente. Y bueno, lo será. Hola, Atlético. Perdón. Y ahí entra Fernando. Ahora viene. Lo será hasta que el Atlético de Madrid gane una Champions, que es una de las cosas que quiero de verdad ver antes de que no lo pueda ver, claro. Y he aprendido a convivir con ello. Yo quería decir una cosa, y es ese intangible al que Simeone se refiere con jerarquía, con carácter. Quiero destacar a los jugadores que son fiables en este tipo de partidos, a los jugadores que muchas veces puede que critiquemos por no hacer esto, por no hacer lo otro, en partidos puntuales, pero que cuando llegan momentos de la verdad, son jugadores que te podrán jugar mejor o peor el partido, pero te resultan fiables. Y en ese caso, ahí tienes desde luego a Black, y lleva muy poco tiempo, tienes por supuesto a Godín, tienes por supuesto a Felipe Luis, porque fue curioso que empezamos el partido atacando mucho por banda derecha con Juanfran, porque es curioso que nosotros tenemos un doble pivote, pero no un doble pivote que abarca todo el campo, ¿no? Empezamos con un doble pivote donde Augusto estaba en posición de 5, posición centrada y retrasada, pero Gaby se vuelca a la posición del 8, está en el medio, pero volcado a la derecha. Es decir, ahí está... El equipo en ese aspecto, en ese sitio, no es simétrico, lo contrario. No son dos jugadores que ocupan toda la parte, toda la zona ancha del mediocampo en la creación, sino que tienes a uno centrado y a otro escorado a la derecha de los dos medios centros. Entonces, fue muy destacable como Kranjevitr apenas se jugó pelotas. Kranjevitr se las daba a Gaby, y Gaby era el que, con mayor o menor calidad, con mayor o menor acierto, pero era el que jugaba, el que la pelota iba a Juanfran o iba a Gaby, y ahora hablo de los tramos finales del partido. O sea, era Gaby el que elegía qué es lo que se hacía con la pelota. Eso es pues jerarquía. Y retomo a donde estaba antes. Felipe Luis, otro jugador fiable, que aunque se empezó jugando por la derecha, cuando el Atlético de Madrid se atascó, el Atlético de Madrid buscó siempre a su lateral izquierdo para salir, porque el lateral izquierdo del Atlético de Madrid es como el mediocentro, es como el Pirlo de la Juventus para nosotros. Sí, pero es el tipo... Dime. No, te iba a decir que yo creo que la clave no estaba solo en que Felipe Luis... O sea, la clave estaba en que Felipe Luis no sacaba mucho balón, porque Carrasco se iba más hacia el centro, y Felipe Luis saca bien el balón cuando tiene gente con quien asociarse en esa banda, ¿no? Carrasco, que iba más hacia el centro, y Coque también, que se quedaba mucho en el centro, porque Coque también es un jugador que puede tirar hacia la izquierda, pero es que en esa primera parte la banda izquierda la teníamos prácticamente abandonada. Era el centro y la derecha. Además, por ese motivo yo no comparto del todo, me gustaría que alguien me lo pudiera explicar, la decisión de Simeone de invertir a los dos interiores, donde Coque ha venido jugando habitualmente por izquierda y por ahí se asocia con Felipe Luis o con Carrasco, o si Carrasco jugase delantero como jugó ayer, y donde Saúl suele jugar por derecha, ayer por algún motivo invirtió sus dos posiciones y con eso ganaría lo que ganó. Imagino que ese recorrido defensivo de Coque, que hizo un esfuerzo brutal para no llegar, además, sí, porque sí, no se llegaba. Cuando el jugador del PSV recibía cerca, cuando recibía, no estaba el jugador del Atlético de Madrid cerca, porque había dificultades a la hora de elegir quién era tu marca, quién era tu hombre, si ir o no ir, porque el sistema que nos jugó es un sistema que no estamos acostumbrados a defender y nos costó mucho hacer ese trabajo ayer, más que ningún otro partido, y eso fue importante porque lo que ocurría es que el PSV tocó con criterio y tocó bien la pelota. Guardado ayer parecía, pues no lo sé, pero un medio centro clase mundial, la verdad. Cuando Guardado, bueno, es un buen jugador, de hecho es el ídolo de allí de Eindhoven, pero tampoco es Maradona. Y todos los jugadores que recibían del PSV tenían tiempo para pensar, tenían tiempo para volverse, tenían tiempo para levantar la cabeza, tenían tiempo para elegir. Y era porque el Atlético de Madrid no sabía a qué hombre ir, quién ir, cuándo ir. Y eso fue una cosa pues poco habitual para lo que nos acostumbra a nosotros el Atlético de Madrid. Fue una cosa curiosa. Y seguía con el tema de la fiabilidad. Felipe fue otro jugador fiable. Juanfran, a pesar de no proyectarse mucho en ataque, también fue un jugador fiable. Gaby, tres cuartos de lo mismo. Coque, tres cuartos de lo mismo. Es un jugador total. Por mucho que haya momentos en los que no está en buena forma o no está bien o le critiquemos tal, es un jugador que es que si es necesario te baja abajo a los defensas a recoger la pelota. Sí, me estoy acordando. ¿Os acordáis esa serie de partidos en los que faltó? Y pese a que no estaba en buen momento, Coque es el pegamento ahí. O sea, Coque parece que no hace mucho, pero sin Coque el equipo sufre mucho. Separan las líneas, ¿no? Es un jugador que Además, hay una diferencia muy importante entre lo que es un comienzo de partido con todo el mundo a tope en la barrita de energía y ya un partido avanzado con 65 o 70 minutos, ya no te cuento si hay prórroga, donde cambian las responsabilidades, cambian los roles, cambia la táctica, muchas veces juega un poco menos en pos del fútbol que cada uno lleva y todo eso, y Coque es un jugador que es lo que digo, Coque te hacía pues lo de Di Stéfano, lo tenías entre los centrales recogiendo la pelota y de ahí tiraba con ella para arriba en base a paredes, en base a pases, en base a lo que fuera, y lo tenías arriba y lo tenías tratando de dar pasos de gol y lo tenías tratando de rematar, es decir, es un jugador total que estaba en todos los sitios y que ayer fue otro hombre que dio la cara. Sin embargo, tenemos a jugadores que están jugando muy, muy, muy bien. Está claro que Carrasco está siendo pues seguramente el mejor fichaje de la temporada. O Saúl, que lleva unos meses que está barbarísimo. Pero ayer fue un partido pues en los que brillaron menos, se les vio menos. Y bueno, este es un partido que saca a la luz ese tema del que habla Simeone de los galones, de la jerarquía. Y donde yo creo que el que ayer se doctoró fue el uruguayo Jiménez. Yo hilo ahí con lo que estás diciendo muy bien, Israel, la madurez tremenda y cómo está haciendo. Esto es una cosa que consigue en los entrenamientos, porque consigue el Cholo que los jugadores involucren los entrenamientos como si estuvieran en un partido, con lo cual luego no les viene grande, ni vienen nervios, ni vienen nada. El papelón de ayer de Lucas, increíble. En Valencia igual, en Valencia una indisposición de Godín, y a la titular, problema ninguno. Ayer la prueba para Lucas, problema ninguno. Yo de verdad, este chico también es el último canterano que se ha consolidado o que está consolidándose en el primer equipo. Y cuidadín con Lucas Hernández, que me parece que está demostrando una sangre fría para momentos muy, muy complicados. Y cuidadín también, yo estoy seguro que no hubiese habido ningún problema. Pero prácticamente, si no me equivoco, de haber entrado ese tiro al larguero, pues el siguiente sería Craneviter, puede ser, y luego Lucas, porque no hay más. Luego ya, pues Oblak, es que no había más. Si cogemos los 11, no había más. Ya hubiesen tirado los 11. Esperaba solamente Craneviter y Lucas, que por cierto, Lucas tuvo un remate de cabeza que faltó un pelo, pero era bueno el remate, y era franco, además era una gran oportunidad. Destaco a Lucas, y no hemos hablado de él, destaco a Craneviter. Craneviter salió para una misión que hizo fantásticamente bien. O sea, le dio pozo, le dio empaque, le dio inteligencia táctica, robó balones, jugó fácil, no perdió nada. Craneviter ayer, creo que además para un sistema en el que el equipo puede tener tendencia a partirse para un momento del partido en el que puede haber tendencia a partirse por cansancio, este jugador, la verdad es que ayer nos dio muchísimo. Y en el aspecto negativo, bueno, ya me adelanto a las secciones del programa, aspecto negativo, qué mal partido de Augusto, qué mal partido, la verdad. Viniendo de dos partidos de descanso para este partido y todo, me pareció que estuvo lento, me pareció que no recuperaba pelotas, en los contactos, en los cuerpos a cuerpos se los ganaban, perdió varias pelotas junto con Gavi ahí, no hizo un buen partido. Aún así, yo creo que el cambio no fue porque Augusto estuviera jugando mal, que también, sino por la idea de que, ya que hemos cambiado de jugar de un 4-4-2 con el que hemos empezado a un 4-5-1... Es que el cambio fue por Torres, ¿no? Claro, fue por Torres, pero yo digo, pero en realidad más el cambio venía motivado por el cambio de sistema que el Atlético de Madrid tuvo que hacer. El Atlético de Madrid pasó de jugar con 4 medios y 2 delanteros a jugar con 5 medios, porque el rival tenía 5 medios y el rival estaba ganándonos la partida, y yo creo que lo que he dicho, el Atlético de Madrid no era capaz de llegar a las marcas. Y para jugar con 5 medios y un solo punta, ese punta exclusivo que sea Griezmann, no, ahí yo sí que no lo veo. Un 4-5-1 con Griezmann de delantero centro y único, eso sí que no lo veo. Entonces lo que hizo fue, pues si vamos a jugar así, que es lo que nos hace falta, pues que ese punta nato sea Torres y que tengan bandas por la derecha que entre Griezmann, por la izquierda que entre Carrasco. Eso tiene mucho más sentido que tener a Griezmann en punta, por la izquierda Carrasco y por la derecha quien estuviera, que podía ser Coque o algo así. Entonces, ese cambio a mí me pareció muy, muy inteligente. Ya no solamente por el hombre por hombre, porque mucha gente se queda, no, quitó un medio y sacó un delantero ofensivo. No. Esto era adecuar los hombres al sistema que había decidido en ese momento Simeone que tenía que tener el Atlético de Madrid, que era básicamente poner a 5 tipos por el medio. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar lo que nos ha dejado Fernando, a ver qué nos cuenta del partido. Hola, atléticos y atléticas. Gran alegría anoche en el Vicente Calderón, uno de los partidos que se recordarán pasados los años y los años. Un partido que pudimos perfectamente ser eliminados en la tanda de los penaltis, 16 penaltis después, Juanfran nos salvó la vida. La diferencia entre marcar un penalti y fallarlo es estar clasificado o estar eliminado, estar alegre, estar triste, ser muy bueno o ser muy malo. Todo en un penalti se resume. ¿Lo metes o no lo metes? El fútbol es así y tiene esa magia tan especial que hace que un simple penalti cambie totalmente cualquier clasificación de un partido, de un equipo, de un año, de una eliminatoria, de todo. Simplemente por meter un balón en la portería. En cuanto a la crónica del partido, pues es muy difícil hacer una crónica de un partido donde ha sido tan emocionante, ha tenido tanta dosis de sufrimiento y nos ha llevado del infierno al cielo, del infierno al purgatorio, al limbo, a todos los sistemas solares que uno puede imaginar y más. Al final, todo se resume que en 120 minutos ni un gol, 10, y en el penalti 16, después de 15 penaltis, el 14 marcados, uno fallado por el PSV, 16 penaltis después, se consiguió el primer gol en toda la eliminatoria. Por lo tanto, feliz, pero muy nervioso todavía, porque ha sido un partido que prácticamente nos hemos dejado años de vida. Y por último, una reflexión de Bill Sankey, histórico técnico del Liverpool. El fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes. Y se me olvidaba, para la siguiente ronda tengo un rival clarísimo, el Real Madrid Club de Fútbol. Quiero eliminar al Real Madrid de una vez por todas en la Champions League. En el 2014 nos ganaron la final de Lisboa con todo lo que pasó y demás. Y en el 2015 nos echaron de los cuartos de la Champions por más de méritos nuestros que méritos suyos. Y en el 2016 nos tiene que tocar ya en cuartos de final y tenemos que ganarles, humillarles y darles todas las collejas que nos dieron en estos 2 años últimos ellos en la Champions League. Por lo tanto, sin lugar a dudas, el Real Madrid en cuartos de final y a ganarle en el Bernabéu y en el Calderón. Bueno, Chechu, aquí tienes un compañero de guerra. Está redomado, la verdad. Sí. Así que, por cierto, quiero aquí mandar un saludo a Mariano, que ayer en la puñetera tanda de penaltis era absolutamente todo lo contrario. Era un pesimista cenizo o plomo. Sí. Estábamos ya fuera. Pero bueno, Es que yo, teniendo en cuenta la dificultad del rival, luego pasarán otras cosas. Pero teniendo en cuenta, siendo fríos y calculadores y analizándolo de un modo objetivo, yo veo dos peritas, que son el Wolfsburgo y el Benfica, y en el siguiente escalón que veo dificultad es el Real Madrid. Y a partir de ahí... El Real Madrid y el City, toda yo la creo. Razón del mundo. Tienes toda la razón del mundo. Son las dos peritas, luego Real Madrid y quizá Manchester City, que yo creo que es un equipo que nos vendría bien, porque es un equipo de violinistas. Vamos a dejarlo. Ojito que el Master. Sí. Está claro que el Manchester City tiene una plantilla por si nombres. Tiene, si le da el día, si le da el día, te la lían, pero lo que pasa es que en eso Europa es, no. O sea, el Manchester City de repente llegas a Etihad y te vas de allí con 4 goles y no sabes ni cómo ha pasado. O sea, puede ocurrir. Pero su propuesta, junto con lo que nosotros podemos hacer ante esa propuesta, yo creo que es un combo explosivo. A mí no me desagradaría esa opción. Pero sí, los escalones, Wolfsburgo y Benfica, luego Real Madrid y City, aunque son distintos, y luego los otros tres. Paris Saint-Germain es un gran equipo, gran equipo. Barcelona, bueno, pues Barcelona yo no lo quiero ni en pintura, la verdad, porque son superiores a todos y no lo quiero ni en pintura. Y el Bayern de Múnich este año no sé muy bien lo que está haciendo, no lo estoy siguiendo mucho, pero bueno, tampoco me desagradaría el Bayern de Múnich, me gustaría jugar contra el Bayern. A mí el Bayern me gustaría más en unas semis. Si me dejas elegir, yo quiero primero las peritas, porque soy un cagonetis también, primero las peritas y después City o Bayern de Múnich. Pero yo entiendo lo que vosotros decís, pero nos ganaron la final aquella, nos echaron el año pasado. Pero el Atlético de Madrid lo importante que ha hecho es que no ha caído ante eso. Es decir, el Atlético de Madrid es lo que se le exige. El Atlético de Madrid se ha levantado. El Atlético de Madrid le ha ganado muchísimos partidos. El Atlético de Madrid, bueno, manda en la capital. O sea, es obvio. En estos últimos años el Atlético de Madrid manda en la capital. Hemos tenido la mala suerte de que la eliminatoria del año pasado fue 0-0 y 1-0 a su favor y nos echaron. Pues sí. Hemos tenido la puta mala suerte de que nos metieron un gol en el descuento de una final. Pues sí. Sí, y además en la competición gorda, pues porque yo qué sé, porque hay una cosa de los astros, de las hadas, de lo que sea, que hemos tenido mala suerte ahí y que se revertirá en lo que dice Simeone, el trabajo eso, paga. Eso te iba a decir, yo estoy seguro... El trabajo va a revertir esa situación, pero en el día a día, en lo que te da de comer, está claro que el Atlético de Madrid manda en la capital, no lo duda nadie. Y los madridistas, por mucho que te puedan decir 93 o chicharitos o lo que sea, saben en el fondo, saben la verdad y no nos quieren ni en pintura, porque saben que somos mejores y saben que tienen que recurrir a las putas hadas para que tengan otra vez la suerte de pasarnos, porque de ganarnos, porque mejores saben que somos y nosotros también sabemos que somos mejores. Sí. Pero el fútbol va así, o sea, es como dice Fernando, un penalti arriba, un penalti abajo, es la gran diferencia de todo esto, es una montaña rusa de emociones esto, claro. A ti te ha gustado el jugadores, ¿eh? ¿Quién manda aquí? Mucho, ¿no? mucho. No, iba a decir que yo... Hay otro cántico muy bonito también, hay un cántico muy bonito que se extiende muchísimo en el tiempo, que, bueno, no recuerdo exactamente la letra, viene a decirle, tío, te amo, ale, ale, ale, mucho rato. Es un cántico nuevo y además es un cántico que es muy parecido al de los estadios argentinos que están todo el rato cantando. Es un cántico que se presta no a cantarlo una vez, sino muchas veces, muy de continuo, durante minutos, y la verdad es que es muy guapo también. No, te iba a decir que yo estoy convencido de que el Cholo le va a dar una Champions al Atleti. No sé si será este año, que puede ser. En un futuro, este pero hombre, una Champions, el Cholo le va a dar la Champions al Atleti, eso yo lo tengo muy claro. Ojalá sea este año, ¿no? Pero es él quien nos la tiene que dar. Nosotros, mirad dónde están. ¿Tú sabes lo que le va a costar al Milán volver donde estaba? Y eso que es un gran club. Al Milán volver donde estaba, al Inter volver donde estaba. Ya no os cuento al Deportivo, si alguna vez vuelve a dar donde estuvo, que estuvo allí. Al Valencia, que perdió dos finales. Que dos perdió finales, dos finales consecutivas de Champions. ¿Cuándo volverá a estar el Valencia muchos, ahí? United, tiene muchos equipos. Son momentos y lo muy bueno del Atlético de Madrid es que este momento no está tocando a su final, sino que Está ah. mantenido y está tocando a inicio, que es lo que... Lo ha dicho el Cholo. Evite, claro, esto está tocando a inicio. Y esto es gordísimo para nosotros, pero hay que aprovechar este ciclo que todavía estamos en él. Y de hecho, incluso estamos empezándolo, pero hay que aprovecharlo y hay que llevarse una Copa de Europa. De estos próximos 3 años, 4 años, hay que llevarse una Copa de Europa. Sí, sí. Digo, lleva el Cholo... sabe cuándo volverás a estar ahí. Lleva el Cholo unos cuantos un tiempo ya resaltando el papel de los jóvenes cuando les pone. A Kraneviter, a Saúl, a Lucas, o sea, sabe que esto es para un futuro, pero si tenemos un presente también, o sea, ahora mismo, pues eso, estamos en cuartos de final y jugamos cuartos de final para pasar a semis, y jugaremos semis y llegamos para llegar a la final. No, esto no es un paseo, ¿no? Pero yo estoy seguro de que tarde o temprano, y yo creo que más temprano que tarde, caerá. Ahora vamos a leer un par de comentarios de oyentes, ¿no? De los habituales, empezando por Néstor, que nos cuenta: qué sufrimiento, me mata y me da la vida. Muy mala primera parte del equipo sin nada de conexión, muchos nervios y nada de precisión en los pases. Mal planteamiento del Cholo. Carrasco no se ha encontrado en su puesto de delantero. Con la salida de Torres, el Atleti dio un pequeño paso adelante. Torres buscó el gol sin parar, pero no tuvo nada de fortuna. Griezmann no se encontró en todo el partido. Los penaltis han sido matadores. Hemos anotado todos. Increíble la afición un día más. Ha debido ser algo increíble. Bueno, parece que hemos fichado a un portugués que no conozco de nada y que viendo a su agente espero que no sea un Mensa de la vida. Un saludo fuerte y a descansar, que nuestro corazón lo necesita. Upa, Leti. Bueno, hombre, yo no lo he visto mala primera parte, no la he visto bien, pero tampoco, o sea, yo creo que nos ha sorprendido un poco el PSV más que otra cosa, ¿no? No nos esperábamos que fuesen a plantear un partido así, que en sí lo que han hecho, o sea, nos han dado la pelota pero sin dejarnos jugarla, ¿no? O sea, es un poco, han hecho un poco lo que hace el Atleti, ¿no? En ese sentido. Pero no ha sido un yo no considero que el PSV haya hecho un cerrojazo. No, no, por eso, que no, no, no, nos han dado la pelota, pero sin defenderse. Nos han dejado. Se ha resguardado, está claro, pero el PSV ha sabido luego salir con la pelota, ha sabido tocar la pelota, ha sabido llegar y crear alguna oportunidad de peligro. Es que nos acordamos de la mano de Oblak que va al palo, pero en la primera hay una mano de Oblak en un pase que gana el jugador del PSV línea de fondo y pone un pase horizontal, un pase paralelo a la línea de fondo, que Oblak mete una mano, que si no mete esa mano Oblak es gol casi seguro. Que lo que hace es, ya creo que la he definido más o menos la jugada. Es decir, el PSV ayer salió, jugó, tocó, aunque sobre todo se aposentó y defendió. Yo no tengo ninguna sola recriminación ni para ellos, ni para su entrenador, ni nada, lo contrario. Yo alabo eso. Sería ver la viga en el ojo ajeno, no ver, o sea, sería estúpido. Nosotros hemos jugado eso mucho. Sí, es que es lo que te iba a decir, que es que el partido que ha hecho el PSV es un partido muy del Atleti, en campo contrario. Dejas al rival de balón, pero le presionas para que no pueda hacer nada con él. Y cuando tienes tú, sales rápido. Y eso es lo que han hecho. Y nos ha costado mucho. Porque no nos esperábamos. Nos esperábamos, quizás, lo dijimos el otro día, casi todos esperábamos un PSV más defensivo, ¿no? Que lo intentase, pero no tanto, ¿no? Y yo creo que ha sorprendido. Y ha sorprendido, pues eso, al Cholo también, ¿no? Que luego ha ido rectificando, como has explicado tú antes también, con el cambio, con la entrada de Torres y el cambio de dibujo, ¿no? Para poder contrarrestar eso un poco. Pero yo creo que ya lo he dicho antes, ¿no? Para mí el único fallo ha sido yo hubiese, no hubiese dejado a Oliver en la grada, y Oliver hubiese sido uno de mis cambios. Ese cambio cuando ha entrado Kraneviter, por ejemplo, que no me ha parecido, ha jugado bien Kraneviter, pero a lo mejor Oliver ahí. Pero bueno, son opiniones, ¿no? Ahora vamos a haya leer... Sido una, haya sido una intuición del Cholo. Decía ayer Valdano, que ya sabes que tiene así la lengua pues muy prosaica, muy afilada, sí. Y decía una cosa que estaba bien, y es que haya sido un cambio por intuición del Cholo. Decía Valdano que la intuición es la velocidad punta de la inteligencia. Simeone ahí, y lo explicó, Simeone ahí dice que no quería perder el partido. O sea, que no sabía si lo iba a ganar, pero que no lo quería perder. y el resultado, o sea, ya no por el resultado final, sino el resultado con el cambio de Crane y Bitter, sí vio reflejada esa intención de Simeone, al igual que el de Torres vio reflejada la intención y Torres tuvo oportunidades y el Atlético de Madrid tuvo más mordiente con Torres, el cambio por Crane y Bitter también tuvo se reflejó lo que Simeone quería hacer en ese momento. Es decir, para mí son dos cambios acertados. Y luego la pena es que teníamos un cambio que era el cambio explosivo, que podía ser Correa o podía ser Oliver si hubiera estado en la convocatoria, un cambio que te cambia una cosita por ahí, y que Simeone optó porque fuera Correa ese cambio, pero no se pudo ejecutar por Godín, claro. Te iba a decir una cosa de Crane y Bitter. Este chaval, yo creo que el año que viene esta temporada, porque ha llegado, va a jugar mucho y va a ser muy importante, porque tiene una cosa que tiene muy pocos jugadores, y es que no digo que no pierda balón, sino que siempre hace lo correcto con el balón. En su puesto, en el puesto de medio centro, tiene muchas veces a los jugadores que se ponen nerviosos y que la sueltan. Gaby, por ejemplo, es un jugador que hace eso muchas veces, por eso le hemos criticado muchas veces. Cuando no tiene, a veces que suelta un pase como a ver si la pilla alguien o algo así, ¿no? No dices, pero ¿a quién iba, no? Y Crane y Bitter, para la edad que tiene además, en el equipo en el que está, es un, o sea, juega con una seguridad ahí, yo creo que nos, ya digo, para el año que viene va a ser muy importante, ¿eh? Lo que ocurre es que con Crane y Bitter debiera de jugar, o con Augusto, debiera de jugar un organizador. Es decir, Vizcaíno y Schuster. Vizcaíno más Simeone y Pantich. Debe de jugar un mediocampista que sea capaz de organizar. Se suponía que era Coque, ¿no? Pero... Claro, se suponía que era Coque, pero tampoco te creas tú que yo acabo de ver a Coque en esa posición del todo, porque a mí el Coque que parte desde la banda, el Coque interior, el Coque que parte desde la banda, pero se asocia por dentro y da pases de gol y llega a rematar, a mí ese Coque me gusta. Y Saúl me gusta en esa posición también, un jugador con la libertad para... Pero necesitaríamos pues un tipo que juegue en el punto del medio del campo. Y ahí, es decir, Gaby no tiene recambio, porque tenemos varios cinco, como son Augusto, como es Crane y Bitter, donde cuando juegan Thiago y Gaby, Thiago es el que hace esa función. Quizá Thiago pudiera jugar, para que Thiago ya es mayor, pero sí que ahí yo echo de menos, pues, ya no digo un Pirlo, porque es un perfil que en el Atlético de Madrid no tiene cabida Pirlo, madre de Dios. Bueno, el Pirlo de antes, ahora Pirlo ya está muy mayor, claro. Pero no tiene cabida del todo un jugador que prácticamente solamente juega fútbol ofensivo y no lleva a cabo pues la presión, la intensidad, los repliegues, todo lo que Simeone exige a los mediocampistas. Pero es muy difícil, lógicamente, buscar un mediocampista total en ese aspecto. Pero un organizador Atlético de Madrid le vendría muy, muy bien también. Un Rakitic, una cosa así, ¿eh? Vendría ahí... Sí, una cosa así, efectivamente. Una cosa así. Bueno, voy a leer ahora el comentario de nuestro amigo Ernesto. Bueno, no sé si se llama Ernesto o Josué, porque tiene dos nombres aquí. Pero bueno, ya nos comentarás cuando nos escuches o nos respondas cómo quieres que te llamemos. Pero bueno, Ernesto Josué Rodríguez. Y nos cuenta, cordial saludo desde Colorado. Este es nuestro amigo de Estados Unidos. Hoy el trabajo me dejó ver el partido. Bueno, pues yo lo tuve que ver desde el trabajo. Para mí fue muy entretenido y emocionante, desde su inicio hasta el penal de Juanfran. Para mí no hay discusión, merecimos ganar y fuimos los favoritos. Me es difícil evaluar el equipo en individualidades. Todos estuvieron de sobresaliente, pero también cometimos errores fuera de lo normal. Muchas sí que iradas, y vi al equipo cansado después del minuto 70, justo cuando esperaba que subiéramos el ritmo. Lo que nos hace falta son detalles y gol. Lo mejor del partido es que el Atlético sigue en su línea y lo demostramos con la constancia. Este equipo va para cosas muy grandes, aunque no sea esta temporada, y cada día creo más que el Cholo dejará una Champions. Mira, hombre, estamos en lo mismo. Lo peor, que volvimos a dejar evidente que los equipos ratoneros son los que nos crean más dificultades, y Torres y Griezmann siguen fallando, y siento que es más cuestión de frente, o de cabeza. Pero yo soy de los que opino que Costa arruinaría a este Atlético. Saludos a todos y espero estar más a menudo por acá. Bueno, pues alguna cosa interesante, ¿no? Yo creo que... Sí, yo coincido en una cosa con él. Sí. Yo no quiero a Costa. Mira que sí. Costa ha sido, pero yo no quiero a Costa. Costa es un jugador de mucha lesión, Costa es un jugador que hay que no jugar puede depender. Ahora mismo, tiene un estatus. Eso es. Es lo que decíamos el otro día. Hemos aprendido a no depender del 9. Y nos ha costado sí. la temporada pasada y la mitad de esta. Y ahora que hemos aprendido a no depender de un 9, traerte un 9 que tienes que jugar para él, porque no para él, pero que es un 9 que tienes que depender de él, como es Costa, nos puede hacer que todo lo que ha ido construyendo este año y medio desde que se fue, lo perdamos. Yo coincido. Y si viene, pues bienvenido sea, porque además es un delanterazo, ¿no? Pero es encajarlo ahora, tal y como estamos jugando, difícil. No, y además que Costa, quieras que no, cuando estuvo con nosotros era su crecimiento, era su hambre, era conseguir su contrato, era tal. Ahora Costa ya viene con un estatus, ya es la estrella, ya no es exactamente lo mismo. Yo no sería partidario, porque supone una inversión además gordísima, 40-50 millones, que debiera de haberlos, 40-50 millones en un jugador que además viene ya con una edad, 27-28, que basa su juego en el físico, que el físico es lo primero que se desgasta con los años, y la velocidad y la potencia sobre todo, lo que más, y que arrastra lesiones, que nos va a cambiar mucho. Mira, la Secretaría Técnica del Atlético de Madrid está ahora en de examen. Ahora examinaremos, porque no es fácil en verano. Hay que vender a tu delantero, hay que vender a Mandzukic para traer a... Es que además este verano hay euro. Y hasta que no tienes una venta cerrada, no puedes realizar la compra porque no puedes acometer la inversión teóricamente y tal. Ahora no. Ahora, señores, desde hace 4 o 5 meses antes, sabemos que está el dinero de Jackson y que necesitamos un delantero centro. Pero... O sea, tenéis 4 o 5 meses para peinarlo absolutamente todo y traer un delantero centro que se adapte al equipo. Y necesitamos un delantero que sepa, que haga goles, que saque goles de donde no los hay. Es decir, que sea capaz de hacer, ya no digo a cuatro, pero que sea capaz de irse de uno o dos jugadores y hacer un gol. Y un delantero además que entre dentro del trabajo de Simeone y que sepa asociarse. Yo, hombre, a mí me gusta, Agüero me gustaba, por ejemplo. Decían Cavani. A mí Cavani no me Cavani es un jugador luchador. Cavani tiene gol, Cavani tiene 29, 30 años. Lo que habría que hacer sería ser capaces de traerse al Cavani, no del PSG, Cavani al del Palermo, al Dybala, de donde carajo haya salido Dybala. Dybala estaba, Dybala estuvimos ahí. Dybala estuvimos ahí. Y no, sí, estuvo no ahí. Ficharon. Pero te iba a decir que... Pero me refiero a que hay que traerse al Griezmann. Sí. No pido traerse al Agüero, es decir, no pido traerse al jugador de 18 años desde Argentina o desde Brasil para ver si nos explota y tenemos la suerte y tal. Pero tampoco creo que haya que ir a buscar a lo que le sobra al Bayern de Múnich, véase Mandzukic, a lo que le sobra al PSG. Hay que ir a buscar al jugador que está en un equipo que se le ha quedado pequeño y que apunta muy buenas maneras, que es pues el Griezmann o lo que hizo el City con nosotros al fichar a Agüero. Oye, a un jugador que tenemos, y ese jugador vale. Tenemos a uno, kilos, está claro. Tenemos a uno que está marcando goles en el Eibar y no para. Ese chico en el Atleti con el Cholo. Yo lo traía, seguro, se lo ha ganado. Pero te iba a decir que el problema de este mercado, estamos cambiando de tema completamente, pero el problema es que se juega a euro este verano. Y entonces, entre lo de la sanción, que hasta que no lo sepamos tal, y luego que tenemos el euro, podemos quedarnos sin delantero hasta septiembre. Me parece que Chechu le quedan pocos minutillos, así que vamos a ir haciendo lo mejor y lo peor ya para que nos pueda, antes de tener que despedirse. Chechu, cuéntanos, para ti, lo mejor, lo peor del partido de hoy. Sí, pues para mí, lo mejor, el equipo, la seriedad, la frialdad a la hora de tirar los penaltis, el compromiso a la hora de correr, mil cosas, pero vamos... sobre todo el grupo, ¿no? El grupo sobre todo. No puedo destacar ninguno porque está claro que ayer fue el grupo el que sacó la eliminatoria adelante, incluido los penaltis. Lo peor, o lo menos bueno. Voy a decir una cosa, lo menos bueno, que va a ser en este caso quizá Augusto, como bien habéis comentado, y ese pasito para atrás o esa indecisión de quizá buscar con más ahínco la portería contraria. pero para mí lo peor y con diferencia, y que nadie lo ha dicho, ha estado el extradeportivo. En estos aficionados del PSV que tiraron en la Plaza Mayor, tiraron monedas en plan de mofa a un mendigo, a unas mendigas que había por ahí, y yo quiero decir que nadie lo ha dicho, que hubo un periodista que hizo exactamente lo mismo, no recuerdo si fue en Bucarest o en Hamburgo, y lo sacaron por televisión en plan cachondeo, en su canal, y voy a decir el canal, que es 4, hubo un periodista que hizo absolutamente lo mismo, de aquellos barros vienen estos lodos, un periodista madridista, dicho sea de paso. Entonces, claro, luego pasa, a lo mejor, quién sabe si esta gente no vio esas imágenes y lo hizo en como diciendo, bueno, pues si vosotros lo hacéis, pues tomar, ahí lo tenéis. No eran los mismos ni del mismo equipo ni nada, pero sino que lo que en definitiva con esto lo que quiero decir es que lo que no queramos que nos hagan, no nos lo hagamos nosotros, aunque nos llamemos reporter tribulete. Y bueno, brevemente, como ya tenemos que salir, si te parece, voy a decir que el Atleti B hizo el ridículo contra el Villalba, que estuvo a punto de puntuar, para no variar, hizo el ridículo metiendo el primer gol en el minuto 78 y el segundo en el 92, ganando a un equipo que tenía 3 puntos negativos y que juega el sábado a las 10 de la mañana contra el Rayo Vallecano B, la Ciudad Deportiva del Rayo, y las chicas extraordinarias, como siempre cumplieron, golearon en este caso 5-0 al Collerense, que también venía colista, y las chicas que juegan el sábado, televisado por Gol TV a las 12:15, el Féminas B que juega a las 4 de la tarde en Guadalajara en el Jerónimo de la Morena, el Féminas C que juega en el campo del Samper del Coslada, en el campo que se llama el Puerto de Coslada, y quedaría el juvenil femenino que también tiene jornada esta semana en el Alberto García de Entrevías El Pozo frente al Majerit, y el juvenil extraordinario, nuestro juvenil que lo dejó para el final, ganó al Getafe B, el juvenil que está siendo la antítesis del Atleti B, ganó y goleó y burreó todo lo que quiso al Getafe, y juega contra el Peña de Valladolid, que no ha perdido ningún partido en su casa, este próximo fin de semana, descontando partidos, intentando ser campeón 4 años después de que lo considera por última vez. Chechu, una pregunta tengo yo para ti. Oliver y Saúl vinieron prácticamente, llegaron al primer equipo prácticamente del juvenil, ¿no es así? No, Saúl jugó en el B. ¿No? Sí, y Oliver jugó menos en el B, Saúl jugó más en el B, pero Saúl jugó con Pantic también. Saúl ya jugó con poquito con Alfredo Santalena. Tomás y Lucas. Pues Tomás sí que jugó. Tomás, toda esta gente viene del año, se consolidaron en el último año de Pantic. Lucas no. Lucas entró en el juvenil y Lucas subió el año pasado al B. Lo que pasa es que tal y como estaba la situación en el B, jugó más, como tenía la juvenil, jugó muy poquito. Lucas ha jugado muy poquito con el B. Jugó algún partido que otro el año del descenso, pero muy poquito porque estuvo ayudando al juvenil y en la Youth League. Y prácticamente yo creo que ahí, de las pocas decisiones buenas que ha tenido el club, no le quisieron quemar al bueno de Lucas Hernández, teniendo en cuenta el vestuario que había ahí. Y ahí está la prueba, ahí sí que se ha conseguido un éxito. Entonces, Chechu, entiendo que Oliver, Saúl, Tomás, Lucas, en general han jugado poco en el B y prácticamente sí. Vienen del juvenil. Han jugado algo, sí. Un año quizá, pero sí, poco. Sí, partidos y sueltos. Y ahí va mi pregunta. La próxima generación buena de la Leti, ¿dónde está? ¿La hay? ¿Está en el juvenil de ahora, el juvenil que va primero? Pues extraordinaria pregunta, porque la camada está en el juvenil de ahora, pero claro, son muchísimos jugadores y obligación del club de conseguir ascender por lo civil o por lo criminal, si es en última instancia y si se puede, porque a lo mejor no se puede en los despachos comprar la plaza, pero lo que no se puede ser es que un equipo extraordinario que está rozando la perfección en el División de Honor vayan a jugar a tercera división. Para mí sería, vamos, súper perjudicial para ellos, pero ahí viene las, efectivamente, para mí la siguiente camada, con, con algún caso, pero muy, muy, muy justito. Yo, por ejemplo, que ya lo ha convocado el Cholo para el día de Eibar, que os recordar junto a Teo, es Villa, ¿no? El pequeñín como su tocayo apellido, Samuel Villa, es una máquina, un ratoncito que poco más mide de 1,60, y su primer gol en segunda B, que fue el año pasado, luego ha tenido que volver a tercera, su primer gol en segunda B cuando le subieron a mitad de temporada del año pasado del C, fue de cabeza, para que os hagáis una idea. Es un luchador, vamos, lo tiene de todo, regate, desmarque. Bueno, lo que pasa es que no sé qué va a pasar, y a partir de aquí los buenos jugadores, en mi opinión, los que realmente están comprometidos, son los del División de Honor, los del juvenil. Y bueno, eso tendríamos que explayarnos mucho más, pero hay jugadores ahí como Santomé, Guille y el bueno de San Román, que su tío abuelo era el Pechuga, y a partir de ahí, pues los Montoro en defensa, incluso el propio Teo, que ha retomado ha jugado algún partido también en el División de Honor, Tony Moya. Bueno, Nacho arriba, y es que tienen hasta Salomón Obama, que está jugando Salomón Obama, que está en su último año de cadete, o sea, en teoría, y le quedarían 3 años de juvenil, pero ahí tienen muchísimos jugadores que, si se saben cuidar, de ahí fácilmente 2 o 3, pero fácilmente apuntan a primer equipo, ¿eh? Yo, por ejemplo, de Teo el otro día, el tercer gol que mete al Getafe, estamos hablando de lateral, ¿eh? Teo, que jugó el otro día lateral contra el Getafe, se regatea a todo el mundo y se mete prácticamente hasta la portería. Y lo que comentaba yo por ahí con 3 o 4 que de los que somos habituales por el Cerro del Espino, es que a Teo ya se le queda pequeño el juvenil, pero claro, no, le metes en un tercera división y lo quemas porque le fríen a patadas. Es gente que juega otro fútbol y que es muy respetable porque tiene mucho mérito, cuidado, que la tercera división para gente que son o arquitectos o electricistas o lo que sea y cumplen su jornada laboral y luego van a entrenar con un entusiasmo tremendo, es súper meritorio, ¿no? Pero estamos hablando de otro fútbol, un fútbol prácticamente aficionado, donde claro, ganar al Atlético de Madrid es todo un triunfo y se le intenta ganar por lo civil o por lo criminal a patadas o como sea. Y entonces claro, para desarrollar su juego, la tercera división es malísima. Entonces, el Atlético de Madrid B ya se puede poner las pilas, meterse en playoff y centrarse y dejarse de tonterías, empezando por todo el mundo, cuerpo técnico, entrenadores, jugadores, y mentalizarse de que van a tener que ganar 3 eliminatorias de meterse, y si no, comprar la plaza. Porque si no, se va a perder ahí una final. Sí, no, te iba a decir que yo creo que sé por dónde van los tiros de lo que preguntaba Israel. Que si necesitamos un B que esté arriba, si tenemos un juvenil bueno. Pero es que yo creo que el problema es que para mantener los jugadores buenos en el juvenil tienes que tener un B al que puedan subir los que no, los claro. Que porque si claro. te ofrecen un juvenil de un equipo que la progresión es ir a tercera división, cuando claro. otro equipo te ofrece un juvenil que la progresión es, si lo haces bien, te van a una segunda división, porque el primera división obviamente es un paso muy grande que muy pocos pueden claro. dar. Entonces yo creo que el problema es eso, el tener los poder dar los pasos, ¿no? Que salgan más del claro. juvenil, hombre, bienvenido sea, ¿no? Yo creo que si son buenos y uno de los primeros que tú, no sé si el caso de Torres, fue uno de los primeros que pasó casi directamente del juvenil, ¿no? Luego ha habido muchos casos en los que la presencia en el B ha sido testimonial, como has dicho, Lucas, sí. Oliver sí. le pusieron en el B porque tenían que ponerle, sí, bueno, porque no querían... Lo de Oliver es una batalla que yo nunca entenderé. Que sí. fue estaba ya Alfredo Santalena, yo preguntaba, incluso discutía, no lo llegaba a entender, porque no jugó, es un año que perdió ahí, y yo creo que le hubiese venido bien porque era segunda B, ya no era tercera, y ese año las cosas no iban todavía tan mal, se iba en mitad de tabla, y se le dejaba fuera en muchos partidos, por un famoso riesgo de lesión, que decían que el chaval no sé qué, que no sé cuál, el famoso riesgo de lesión que yo nunca comprendí. O sea, lo discutimos aquí claro. en el podcast, había algo más. Pero claro. Pero eso, claro. Es importante eso, que tengas una progresión para los chavales del juvenil, para que quieran jugar en ese juvenil y hacerlo bien para poder pasar al B. Porque claro, si me dices que el juvenil está a un nivel por encima del B, que es lo que puedes, lo que está pasando, por ejemplo, ahora en este caso, el problema que tienes es que esos chavales, la temporada que viene, si ya están en edad para salir del juvenil, pues probablemente se vayan a un segunda B o a un segunda, que les ofrezca segunda, mucho más que lo que puedan hacer en un tercera, ¿no? Suponiendo que el Atleti siga en tercera. Por eso, obligación con este división de honor, con este juvenil que está viniendo, desde luego obligación por lo civil o por lo criminal, como decía, adquirir la plaza en segunda B, porque es lo mínimo donde puedes meter a esta gente. Sí, sí. Bueno, Chacho, me parece que te tienes que ir, ¿no? Me imagino que tendrás que hacer tus cosas. Así que, para el siguiente, gracias por la información, gracias por haber estado aquí y compartido esta ilusión con nosotros. Y bueno, ya te hablamos contigo el fin de semana, si podemos, para después del partido del fin de semana. Muy bien, un saludo para vosotros y muchísimas gracias. Hasta entonces, pues. Venga, hablamos. Israel, nos quedamos tú y yo. Dime, para ti, lo mejor, lo peor del partido de hoy. Pues, lógicamente, en cuanto a lo peor, hay poco, dado el estado nuestro de euforia y de alegría. Pero, como decía Fernando, un penalti dentro o fuera ha marcado la diferencia y hemos jugado pues hasta el límite. Y yo sí creo que en buena lid el Atlético de Madrid es superior a este equipo y debiéramos de haber conseguido ganar la eliminatoria antes. Debiéramos de haber sido capaces de hacer un gol. Ha habido oportunidades, pero sí me quedan ya más claras. Pues mano a mano de Griezmann, ayer también otro, aunque la de ayer es más forzada, pero en líneas generales no me da la sensación de que hayamos sido capaces de desarbolar, ya no te digo durante toda la eliminatoria, pero en periodos largos de 15, 20 minutos al rival, fuimos muy incapaces, fuimos muy impotentes en los 25 minutos de Eindhoven, que tenían un jugador menos. No había manera de entrar, además ahí sí que estaba Oliver y sí que estaba Correa. El que no estaba era Carrasco. Ayer el que estaba era Carrasco, no estaban los otros dos. Es decir, hemos utilizado pues prácticamente todos los recursos que tiene la plantilla y no hemos sido capaces de ganarles hasta los penaltis. Y ha caído bien y lo estamos celebrando, pero si hubiera caído mal, el hecho que estoy comentando en realidad no es un hecho objetivo, no sufre variación y hay que saberlo. O sea, hay que, aparte de la euforia, de la alegría y de que tenemos el mejor equipo del mundo y toda la historia que podamos ahora creer, hay que saber que no hemos conseguido imponernos así de claro al PSV, que, insisto, ha sido un rival digno. No hemos podido imponernos. Yo soy un poco pesado y me repito, yo creo que falta un jugador más en la plantilla desequilibrante. Lo trajimos, lo compramos, no funcionó, pero nos faltaría un jugador desequilibrante, porque Griezmann, no tengo queja de Griezmann. Está la historia esta de que si se esconde, no se esconde. Bueno, pues en el Bernabéu no se escondió y no solamente jugó muy bien, no solamente hizo el gol, sino que además jugó muy bien en ese partido, que era un partido también importante, el último del 0-1. Pero Griezmann sería el máximo beneficiado de un delantero de calidad contrastada y de buenísima calidad, porque liberaría mucho, le quitaría vigilancia, le quitaría presión, podría hacer lo que hace él, que es como era lo de flotar como no sé qué y picar como una abeja, que decía Ali. Es decir, podría flotar, podría dar picotazos, podría, si tuviera un hombre que fuera el que la referencia real del juego y que además esa referencia pudiera hacer jugadas definitivas, decisivas y aportar un número de goles importantes. Entonces ese hándicap con el que jugamos, esa ventaja que le damos a los rivales, yo llevo otra temporada diciendo que sin eso va a ser muy difícil, Y bueno, el Atlético de Madrid está acostumbrado, no se ha bien acostumbrado a conseguir las cosas difíciles y a pelear contra la adversidad, pero es lo que estamos haciendo. O sea, hay que ser conscientes de que estamos peleando contra la adversidad por el hecho de no tener ahí un jugador pues decisivo, definitivo, y espero que sea una carencia que pues en corto espacio de tiempo se pueda solucionar. Respecto a lo mejor, pues lo que supone volver a cuartos de final por tercer año consecutivo para esta plantilla, que esto hace mucho a la plantilla, esto hace mucho a los jugadores, esto refuerza la idea, refuerza el pensamiento común, refuerza la idea de equipo y la metodología de trabajo y la manera de jugar, el sistema, refuerza todo. Aunque sea por pasar por un penalti, pero esto hace que jugadores crean, en la idea, que crezcan también. Es un bautismo de fuego para Lucas. Ya probablemente no tenga queja esta temporada. A principios de temporada tenía la opción de, ay, no sé si irme, si no irme, tal, no sé qué. Pues ahora Lucas ya esta temporada ha conseguido jugar, pues no sé, 4, 5 o 6 partidos, algunos de ellos muy importantes, como es el caso de hoy, que fue lo que le ocurrió a Jiménez hace 2 años. Entonces, todo jugador en la plantilla tiene un espejo. Esto es una jerarquía, nunca mejor dicho. Es no una cadena de mando, no, esto no es un ejército, pero sí que hay como unos escalones, unos niveles, y los jugadores que empiezan tienen referencias dentro de la plantilla, saben a qué atenerse, saben impregnarse de eso, y mientras los resultados lleguen, que es el caso, todo eso se refuerza, todo eso se potencia. Esto es un crecimiento importante y para todos los jóvenes que han vivido esto y que han visto esto, los que han participado y los que no. Correa ya sabe lo que son pues unos penaltis, una Champions, lo ha jugado, y Crane y Viter también, todos. Y esto es muy bueno para la plantilla, es muy bueno para el cuerpo técnico, es muy bueno para el club. Son ingresos, es prestigio. Esto es muy bueno, y además son los deberes hechos. Porque para mí los deberes hechos podían ser, incluso se podían considerar pasar la fase de grupos, octavos, ya cuartos, es seguro que son los deberes hechos en Champions. Y a partir de ahora, a soñar. O sea, en Liga los deberes parecen hechos, en Champions los deberes parecen hechos, en Copa, pues bueno, esto es lo que tiene el fútbol, que pues no, ahí no, ahí se cayó cuando no se tenía que caer todavía. Pero a partir de ahora, pues el equipo no se desmoraliza, sigue teniendo objetivos, sigue creyendo en su metodología, y a partir de ahora a soñar. Ayer vi una entrevista a Gaby que le hacían, donde él confirmaba que los chinos ofrecieron este mercado de invierno 23 millones de euros por 4 años. Eso es pues casi 6 millones de euros por temporada, que no es su ficha en el Atlético de Madrid ni de lejos, puede que sea el doble, y no se ha ido, ¿eh? Eso habla mucho y muy bien de Gaby, y eso lo ven sus compañeros, lo saben sus compañeros. Eso nos hace más fuertes. Todo eso lo calificaría de lo mejor, la verdad. Bueno, hombre, es que lo peor, pues tengo poca cosa. A lo mejor sí, lo que comentábamos, ¿no? De no haberlo cerrado antes, ¿no? De habernos tenido a todos ahí con el corazón en un puño hasta el último segundo, pero quizás también es lo mejor, ¿no? Porque le ha dado también más emoción, ¿no? Hombre, a todo lo pasado pues es fácil decirlo, ¿no? Pero yo creo que el planteamiento ha sido correcto. Hemos intentado, no hemos tenido suerte. Bueno, no es que no hayamos tenido suerte, el otro equipo lo ha hecho bien. Nosotros hemos tenido ocasiones que no las hemos podido meter, en ocasiones porque hemos fallado, en ocasiones porque las han parado, porque han hecho bien su trabajo. Y bueno, a lo mejor pues eso, a lo mejor nos ha faltado algún gol más, ¿no? Pero yo creo que hay que estar contento, ¿no? Y para eso lo bueno, eso es el que para mí el hecho de que el equipo nunca le ha perdido la cara de partido, ni nos hemos puesto, a excepción de Mariano, pesimistas, ¿no? Estábamos, yo creo que el equipo entero y la afición estábamos todos pensando que pasábamos, o sea, no había problema, ¿no? Nos ha costado, y ha sido en el último segundo de los penaltis, tras sufrir mucho, pero yo creo que había confianza, ¿no? El equipo estaba muy confiado en sí mismo, los jugadores, el cuerpo técnico, y la afición, ¿no? Los que hayan ido al Calderón hoy, seguro que esta noche se acordarán para muchos años, ¿no? Porque son noches de esas que te acuerdas, ¿no? Veías luego celebrar a los jugadores, ¿no? Y al Cholo recorriéndose medio campo para ir a jugar a la piña, eso, ¿no? Eso. Parecía que habíamos ganado una final, ¿no? Y eran octavos, pasamos a cuartos. Eso es, sí. Eso es muy importante. Simeone, normalmente el Atlético de Madrid gana el partido y se va corriendo, para quitarse otros focos o por el motivo que sea, es el primero que se va a la carrera, al túnel de vestuarios. Y ayer, ¿no? Ayer Simeone celebró. Yo es que nosotros tenemos un riesgo, que es, y esto es, pues bueno, pues para la gente que nos escucha, para los que van al campo, para los que participan en foros, para los que hablan del Atleti, el riesgo que tiene el Atlético de Madrid, la afición del Atlético de Madrid, es que nos entre el síndrome del nuevo rico. Sí, sí. Y que en algún momento seamos tan estúpidos de no ser capaces de valorar lo que se está consiguiendo actualmente. Seamos capaces, porque, joder, no ha pasado en 4 años, pero va a haber algún tipo de racha mala en algún momento. Es que esto es fútbol, es la vida misma. Entonces, cuando eso llegue, ahí es donde quiero ver yo madurez y memoria, que el fútbol tiene muy poca memoria respecto a lo que en este caso Simeone está haciendo con este equipo y lo que está proporcionando a este club. O sea, es que le está dando todo y además poco a poco Simeone va confeccionando, porque insisto que heredó una plantilla que no era la suya, un club desestructurado. Imagino que todo esto le refuerza en la idea de poder crear su equipo, su plantilla, su filosofía, y que está funcionando. De hecho, la idea buena es que Simeone impregnase el club, las categorías inferiores y todo, con una idea que es seguro que lo más difícil de adquirir en un club de fútbol, que es una cosa que el Barcelona, aunque ahora tenga una generación pues igual no tan brillante como la de Busquets, Pedro y todo esto, pero es una cosa que bueno, y Xavi Iniesta, por supuesto, es una cosa que el Barcelona pues hizo hace tiempo, lo hizo a través de Cruyff, lo continuó Guardiola, lo continuará Xavi. Es una línea, ellos han elegido su línea y nosotros, Simeone es el hombre que nos debe de proporcionar nuestra línea de club y nuestra metodología de trabajo y nuestros valores, principios para el primer equipo y para todos los que vienen detrás y para toda la cantera. Entonces, mucho ojito con silbar a Simeone, o sea, porque además no solamente es un motivador, no solamente es un fantástico comunicador y llegador a los futbolistas, sino que además es un estratega y tácticamente, o sea, te podrá gustar más su planteamiento futbolístico, su idea futbolística mayor o menor, pero los resultados están ahí. El Atlético de Madrid compite al máximo nivel contra todos los equipos y a eso habrá que darle mérito, hay que darle el mérito que tiene ahora y habrá que darle el mérito cuando las cosas no vayan bien, por mucho que se pueda tener una opinión crítica respetuosa, pero ojito con silbar a este hombre, que es que nos ha dado lo que, vamos, es un salvador del club. Y ahora lo que tiene que hacer el club es ser capaces, y hasta ahora lo están siendo, de aprovechar esta inercia y ser capaces de proporcionarle a Simeone herramientas para seguir construyendo su equipo de autor, que es lo que está haciendo, para conseguir instalarnos de una manera definitiva, tan definitiva, en el que las líneas a seguir vengan marcadas por el club, porque Simeone seguirá. Y el mejor legado que puede dejar Simeone es que cuando se vaya y se traiga a otro entrenador, que seguro que será un entrenador de renombre mundial y todo eso, se pueda continuar el proyecto. Además, yo lo he dicho muchas veces, de estos equipos salen activos del club. Un día estará Thiago ayudando, estará Gavi ayudando, estará... Esto, de hecho, nuestros hombres de ahora son los hombres del doblete. Está Vizcaíno, está, bueno, el Burgos no, pero está Burgos, está Caminero, está el Cholo. De estos años nos saldrá una cosa muy importante, pero Simeone lo mejor que puede hacer es dejar ese legado de filosofía de trabajo del Atlético de Madrid. Y el Atlético de Madrid lo que tiene que hacer es aprovechar esa situación y bueno, de momento yo no tengo queja. Pueden salir cosas bien o mal, como es normal, pues se trajo un delantero que no funcionó por 35 y sin embargo se compró un extremo del Mónaco por 17, que es un acierto pleno. Esas cosas son pequeñitas, cosas particulares, no definen la línea, pero la línea es muy buena, está marcada por este entrenador y hay que seguirlo porque los resultados son los que son. Bueno, pues yo creo que vamos a dejarlo aquí por hoy, que al final, bueno, sí, estamos pocos, pero bien nutridos, yo creo, porque hoy había tema, ¿no? La ocasión lo merecía. Sí, sí. Te quito la palabra una vez más. Te quito la palabra. Dime. Para felicitarte por programa 400 programas. Bueno, estaba pensando si hacíamos algo, pero yo creo que lo vamos a dejar para el 500, que para el 500 ya... Pues en 100 programas, pues bueno, aunque a lo mejor estamos celebrando algo importante antes de eso, ¿no? Ojalá. Pero calculando tal, para el 500 podría acercarse, pues eso, un poco más por estas alturas del año que viene, un poco más para arriba. No sé, doy pistas, pero bueno, el 500 es el importante. Sí. 400 está bien, pero vamos. ¿Cuántos años llevas, Jorge, con esto? Pues empezamos después de la primera Europa League, o sea que pues 5... Van para 6. En 2011, sí, van para 6. Bueno, ahí estamos. Una vez es unos, otra vez es otros, pero aquí seguimos, ¿no? Que es lo importante. Además eso, cada vez más gente que nos manda sus cosas, que nos comenta los audios y tal, y de verdad que se agradece mucho a la gente que nos deja. Muchísimo, que muchas veces cualquier comentario... Los leemos, yo al menos los leo, sí. Los de Fernando me consta, los lee Miguel me consta. Cualquier comentario siempre es muy, muy, pues muy bienvenido y muy, muy agradecidos. Sí. A veces pecamos de no responder, pero leemos todos, Me dijo un portavoz de Fernando, de Mariano, de Samu, de Chechu, de Moji, de toda la gente que, Álvaro, de la gente que ha colaborado y que colabora ahora contigo en pues de eso, darte las gracias por crear este espacio para poder hablar del Atleti. Hombre, gracias a vosotros, porque si estuviera yo solo, pues sería un poco... No creo que hubiésemos durado tanto, así que a todos los que nos escuchan, obviamente, y a los que estáis aquí, que ayudáis desde un poco desde dentro, ¿no? Y además ahora, que como ya llevo unos meses diciendo, pues en partidos así entre semana y tal, nos cuesta más, como hoy, ¿no? Nos cuesta más, pero como tenemos una plantilla un poco más amplia, pues parece tenemos banquillo, no estamos como el Cholo. Ahora sí, tenemos banquillo, sí. Y no hay problema. Así que, bueno, pues nada, vamos a despedirnos ya, a recordar a la gente que pueden pasarse por nuestra página web, www.atleticontreses.com, donde tenéis este programa y los 399 anteriores. Yeah, claro. Y también pues podéis dejarnos vuestros comentarios, sugerencias, dudas o contactar con nosotros. Como veis, también tenemos gente que nos manda sus crónicas después de los partidos y demás. Sois todos bienvenidos a hacerlo, hombre. Si nos mandáis muchas, pues a lo mejor no nos da tiempo a leerlas todas, pero lo intentamos. Y también pues seguirnos a través de las redes sociales, tanto de Twitter como Facebook. O suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, o escucharlos, también se puede escuchar directamente desde la página. Así que nada, bueno, no hemos hablado con tanta cosa, pues no hemos hablado del partido del fin de semana, que bueno, que hoy era Champions, pero luego en nada ya pues nos llega otra vez la Liga, ¿no? Y nos toca, tenemos que ir a visitar al Sporting el sábado a las 4. Estos partidos de las 4 yo no, la verdad, no los entiendo. Además jugamos este sábado a las 4. Y luego en dos semanas, luego hay parón de liguero, otra vez sábado a las 4 contra el Betis. Bueno, pues sí. Al señor Tebas, sí. Que le gusta poner los partidos a las 4. Sí. Pero bueno, que eso, que volvemos a la Liga, partido trampa. Después de lo de hoy, partido contra el Sporting, que dice, no es el Sporting, tal, pero hay que jugarlo. Es lo que decíamos el otro día, hay que meter el primer gol antes que el segundo. Así que bueno. Pues eso, siendo el partido el sábado, pues estaremos por aquí el domingo, el sábado de madrugada, domingo por la mañana, para comentar el partido. Nada, dar las gracias a Israel, a Chechu, que se nos ha ido antes, a todos los que nos escucháis, y lo dicho, aquí estaremos el sábado y a ver si podemos estar hablando de una victoria del Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan!